Iniciamos esta segunda emisión de Lo Mejor del Indie en la X103.9 FM. Somos Alejandro Marín y Uribe DJ, sus animales de radio de confianza, con el puesto número 40 y el potente sonido de Florence and the Machine y Dog Days Are Over. Un himno de liberación, de catarsis, y la canción que puso Florence Welch en el radar global, mi estimado Uribe DJ, fue lanzada en 2008 como parte de su álbum debut Lungs. Así es. Al que pusimos hasta el cansancio aquí, aunque la verdad nunca nos cansamos, ¿no? No, con Florence uno no se cansa, hermano. Nomás nos cansamos de Florence and the Machine. Esta canción en particular es conocida por esa mezcla de folk, de rock y de gospel. Una combinación que logró captar la esencia de la euforia y el dolor a través de letras profundamente emocionales y un ritmo que es casi imposible no sentir. Esa canción fue la canción con la que ella cerró un accidentado set. Sí. En Lollapalooza. Lo recuerdo perfectamente, nos evacuaron y todo, ¿no? ¿Eso qué año fue? En el año 2014 o 2015 que estuvimos juntos allá, Uribe DJ, Dog Days Are Over, tiene esa dualidad que caracteriza al indie, es una melodía dulce, pero tiene letras muy intensas. Y continuamos con el puesto número 39 de los más grandes himnos del indie de todos los tiempos. Esta siguiente canción se lanzó en 2012, fue el sencillo debut de la banda Alabama Shakes y una fantástica introducción a esa poderosa voz de Brittany Howard. Hold On es un recordatorio de resiliencia y de fuerza que tiene un sonido bien crudo fusionando el rock, el soul y el blues. Esta banda consiguió una nominación al Grammy con este sencillo, lo que los catapultó en su carrera y marcó el indie contemporáneo con una mezcla de sonidos sureños que son tan auténticos como únicos. Puesto número 39 es para Hold On de Alabama Shakes en Animales de Radio. Bless my gotta hold on. gotta hold on. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Una de esas canciones que encapsulan perfectamente el estilo versátil de la banda Cage the Elephant. Se lanzó en 2013 como parte del álbum Melophobia y es una canción de esas que reflejan la exploración de esta banda hacia un sonido más psicodélico, más experimental, pero obviamente sin dejar atrás esa vibra indie rock que siempre los caracterizó. La canción juega con temas de vulnerabilidad y conexión, y esa línea de bajo y la voz de Matt Schultz hacen que sea una experiencia sonora casi hipnótica. Y en el puesto número 37 de las mejores canciones de indie de todos los tiempos está una de mis favoritas de todos los tiempos, además. Esta canción se llama Red Eyes, de un álbum llamado Lost in the Dream, un disco que representa un viaje introspectivo para la banda The War on Drugs y para su líder, Adam Granduciel, quien cogía las riendas de una de las bandas de indie folk más importantes de los Estados Unidos de comienzos de la década de 2010, luego de que se fuera su líder y cantante Kurt Vile a perseguir su carrera como solista con el grupo The Violators. Esta canción se lanzó en 2014 junto a este disco. Creo que este fue mi disco favorito de hace 10 años. Una exploración de soledad, de miedo, pero también de mucha esperanza. Es un disco que conecta mucho el espíritu de la música de artistas como Bob Dylan y Bruce Springsteen a esa sensibilidad moderna y muy independiente. Grant Dussiel, el cantante, el guitarrista, enfrentó episodios de ansiedad que influenciaron cada nota. Tiene historia, la historia de este disco es una historia maravillosa. Y Red Eyes captura ese balance perfecto entre la melancolía y la liberación. Esta guitarra en esta canción tiene una calidad envolvente que la hace merecedora de que esté dentro del listado de nuestros himnos de indie de todos los tiempos. Para arrancar, noviembre es indie aquí en la X, y cada acorde es una invitación a perderse en los propios pensamientos. Es sin duda un clásico del indie contemporáneo, y aquí está en el puesto número 37 el grupo The War on Drugs con Red Eyes en Animales de Radio. Thank you. en la X. Un toque de los años 90 con Electronic, el supergrupo formado por Bernard Sumner de New Order y Johnny Marr de Los Smiths, con colaboración de Neil Tennant de los Pet Shop Boys. ¡Qué pedazo de canción, ¿no? ¡Qué tripleta, ¿no? ¡Qué grupo de gente maravillosa! ¡Getting Away With It! ¡Me encanta esta canción! De 1989, que une lo mejor del synth pop con el indie y que va creando así una pieza icónica que aún resuena en la escena indie actual. Este es un recordatorio del poder colaborativo y de cómo estos artistas moldearon el sonido de una generación aquí en Animales de Radio, en el puesto número 36. Vámonos para el puesto número 35. Esta es una canción reciente que podemos catalogar no solamente como indie, sino como uno de esos éxitos durmientes o sleeper hits de los que tanto hemos hablado en la X Más Música. Se llama Heat Waves. Es de un álbum llamado Dreamland que se lanzó en 2020 durante la pandemia y puso a Glass Animals en las listas de éxitos a nivel mundial. La letra de esta canción y la producción reflejan una nostalgia contemporánea que encapsula ese anhelo y el recuerdo en un estilo muy indie pop con vetas electrónicas. Glass Animals ha creado una estética única con su música y Heatwaves es el perfecto ejemplo de cómo el indie sigue evolucionando para resonar con nuevas generaciones. Esta es una de esas excepciones a la regla en la historia del indie y su cruce con el pop, así que no puede faltar en nuestro listado de las mejores canciones de indie de todos los tiempos. Aquí está Heatwaves de Glass Animals en Animales de Radio. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heatwave's been faking me out. Can't make you happier now. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. Heatwave's been faking me out. Can't make you happier now. Usually I put something on TV so we never think. Today I see our reflections clearly in Hollywood, laying on the screen. You just need a better life than this. You need something I can never give. Fake water all across the road. It's gone, now the night is come. But sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. E-waves been faking me out. Can't make you happy or not. So loving, but now I gotta let you go. You'll be better off with someone new. I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say goodbye. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He waves been faking me. I just wish that I could give you that. That look that's perfectly unsaid. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. He always been faking me out. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. He always been faking me out. Been faking me out. Can't make you happy or not. Bogotá. La Navidad está en Pepe Ganga. Llegaron las novedades en juguetería, ropa infantil, artículos de hogar, productos para bebés, electrodomésticos y más. Todos a precios de oferta. Visítanos en tiendas y en pepeganga.com. Las historias de la Navidad están en Pepe Ganga. Pepe Ganga. La radio tiene una magia especial. Nos conecta, nos mueve, nos hace soñar. La X ha sido tu compañera fiel durante 30 años, llevándote los mejores éxitos. Gracias por estar ahí. La X, 30 años de más música. Bogotá, la Navidad está en Pepe Ganga. Llegaron las novedades en juguetería, ropa infantil, artículos de hogar, productos para bebé, electrodomésticos y más. Todos a precios de oferta. Visítanos en tiendas y en pepeganga.com. Las historias de la Navidad están en Pepe Ganga. Pepe Ganga, Pepe Ganga. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. By chance, I'll meet. You're a shark and I'm swimming. My heart still thumps as I bleed. I know your friends come sniffing. Triangles are my favorite shape. Three points where two lines meet. Toe to toe, back to back, let's go. My love is very late till morning comes. Let's desolate. Give my all, lovely you. I'll breathe stones along my love. Give along my heart. Three guns and one goes off. One's empty, one's not quick enough. One burn, one red, one red. Set a grace while the camera spins. Chunks of you will sink down to seas. Blubber rich in morning. But mosh you up, yes, I know she'll have a way. But it's fair to say, you will still haunt me. Desolate. En el puesto número 34 de nuestro conteo está el grupo Alt-J, que se conocen por sus composiciones experimentales muy influenciadas por artistas como Radiohead, y esta canción que habla de fenómenos geométricos y cuya inspiración visual está muy conectada a un cuadro del Renacimiento famosísimo. La canción Tessellate está en el puesto número 34 para Alt-J. Si no ha visto el video de 2012, se lo recomiendo. Es uno de mis videos favoritos de esa época. Hace parte de su álbum An Awesome Wave, que fue el álbum debut de este grupo, que vino unos 3 años después de que lanzaran este grupo de canciones, incluyendo esta, que se destaca por sus intricadas letras y por un ritmo muy inusual que desafía la estructura musical convencional. Alt-J representa esa corriente del indie que se atreve a explorar lo abstracto, y con Tessellate consolidaron un sonido enigmático y distintivo. La siguiente canción es de un dúo británico llamado Basement Jaxx, que mezcla el indie electrónico con un poco de sonido house. Where's Your Head At? Una canción frenética, poderosa y con una energía muy contagiosa, pero que a la vez es caótica. Se lanzó en 2001, se convirtió en un éxito tanto en clubs como en festivales, mostrando así la influencia del indie en la música electrónica y la manera en que ambos géneros pueden fusionarse para crear algo fresco y muy único. Where's your head at? Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Canción que fue esencial en la cultura rave y electrónica y que también se convirtió en una pieza fundamental para el indie. Born Sleepy fue lanzada en 1996, pero se popularizó gracias a la película Trainspotting, y es una canción que captura ese espíritu de los años 90 y sigue siendo un clásico que, con ese beat imparable y esa letra desgarradora, simboliza una era de autodescubrimiento y de rebelión. En el puesto número 31 y representando la era del indie británico de los 2000 están los Libertines con Can't Stand Me Now, y que consolidó al grupo como los rebeldes del indie rock. Yo creo que hay dos o tres brinquitos, Uribe DJ, en la historia de la música indie de comienzos de los 2000 y de mediados de los 2000, sí, y que podría uno de pronto incluso hasta conversar con un Julian Casablancas o con un Pete Doherty, y que es como, no sé, decir que de Pete Doherty brincamos a Julian Casablancas, ¿sabe? Creo que los dos se fusionan, se unen, se complementan, se influencian, pero primero fueron los Libertines y posteriormente fueron los Strokes. La relación tumultuosa entre Doherty y Carl Barrett se refleja mucho en las letras, en la intensidad de la interpretación. Esta canción encapsula la esencia del indie británico y por eso es tan cruda y tan honesta, y con ese toque de caos que hace parte de nuestro listado de las mejores canciones de indie de todos los tiempos. Son los Libertines en el puesto 31 con Can't Stand Me Now. En la X. miles de radio en la X.